Capítulo 3. Sí, me pertenecía. Inglaterra me pertenecía. El planeta me pertenecía. El universo entero me pertenecía. Sobre el papel, por lo menos. No tenía muy claros los detalles, porque mi memoria seguía funcionando a un rotundo nivel de 0 estrellas sobre 5. Pero sabía que la gente podía comprar dimensiones. Bueno, en realidad lo que se compraba era el acceso exclusivo, gestionado mediante una contraseña cuántica indescifrable que solo tú podías utilizar, y el derecho legal a hacer lo que te diera la gana en esa dimensión. En fin, si en algunas no se aplicaban ni las leyes de la física, tal y como las conocemos en nuestra dimensión, ¿por qué iba a hacerlo la Constitución General de Naciones Unidas? Daba igual cómo se racionalizara. Aquel lugar era mi patio de juegos, del tamaño de un planeta. Pero, ¿en qué me convertía eso? ¿En turista? ¿En fanático de la historia? ¿En aspirante a emperador mundial? ¿Cuáles habían sido mis motivos para ir a ese lugar? ¿Y por qué había despertado en un campo en vez de en alguna fortificación preparada de antemano o en, no sé, en algún lugar científico? Bueno, desde luego no había sido académico en mi vida anterior, pero sabía que algo había salido mal. Mientras meditaba sobre todo eso, las voces que llegaban desde el salón me recordaron que debía estar atento al entorno. Estaba desarmado y confundido. Si entraba allí como si nada, les explicaba que teóricamente era el dueño de todo aquello y les pedía que hiciesen el favor de obedecerme, sospechaba que vendrían hacia mí como si nada. Me explicarían que a la espada que acababan de clavarme en las tripas le daba igual lo que afirmara y me pedirían que hiciese el favor de no sangrar tanto en la alfombra. ¿Podría impresionarlos con mis fantásticos conocimientos futuristas? ¿Tenía algo de eso? Me devané los sesos. Pero al parecer mi conocimiento futurista se reducía a un puñado de citas de películas. También sabía que los ordenadores llegarían a existir en algún momento. Se basaban en circuitos y en, procesadores. Tenía mis nanoides médicos, pero sería complicado alardear de ellos en plan, «Mirad, soy un dios», para impresionarlos. Mi superpoder más constante era la capacidad de que me tosieran mucho encima sin enfermar. Podía curarme de una herida grave, sí, pero mientras los nanoides se reconstruían a sí mismos, estaría expuesto si alguien decidía hacerme repetir la gesta. No parecía haber nada que constituyera un buen mecanismo para apaciguar a la plebe. ¿Podría hacer que me mordiera una serpiente y no morir? ¿Dónde podía encontrar una serpiente? Tenía que hacerme con el resto del libro. A lo mejor contenía información sobre alguna línea de asistencia. Rodeé con cuidado el edificio por la parte de atrás, en dirección a una ventana cerrada más próxima a los sonidos que se oían. Desde luego, no querría ofender al conde, estaba diciendo una voz profunda. La identifiqué como la de Don Capa Naranja, el señor de la zona. Pero esto es de lo más inusual. Tenemos a una escoba en el pueblo. Quizá ella pueda. Lo interrumpió otra voz diciendo algo, más baja pero amenazadora. ¿Ahora? Preguntó Capa Naranja. ¿Queréis visitar el lugar? ¿Ahora? Se oyeron pasos y los hombres salieron del edificio. Maravilloso. Me había perdido toda la conversación. Recorrí el lado del salón, esperando captar algo relevante mientras se marchaban. «Si ese hombre al que buscáis anda cerca», dijo el señor, «lo encontraremos. Pero debo advertiros que tenía todo el aspecto de que lo había fulminado un acto divino». Los visitantes no respondieron. Salieron por los portones recién abiertos y el señor, a todas luces molesto, lo siguió dando zancadas y negando con la cabeza. «Un momento. ¿Me buscaban a mí? ¿Me buscaban a mí?» Me embargó el alivio. Se había producido algún error en la transferencia a aquella dimensión, así que por supuesto los responsables habían enviado un equipo a rescatarme. Por tanto, no era el único que podía acceder a esa dimensión. Quizá les había dejado la clave y les había dado permiso para venir a ayudarme. Levanté el brazo, dispuesto a llamarlos, y entonces oí un sonido. Eché mano a mi inexistente pistola una vez más, mientras me volvía, y encontré a dos personas agachadas detrás. Me habían estado siguiendo con sigilo por las sombras de detrás del salón. La mujer que había más atrás, de 20 y tantos años, me señaló con expresión alarmada. Adopté al instante una postura de combate. Manos por delante, pies listos para la acción. Vaya, qué cosas. El hombre más joven que estaba delante de la mujer llevaba un cuchillo, con el que atacó de inmediato. Por instinto, lo bloqueé con el antebrazo, y no me hizo daño. ¿Por qué narices no me hacía daño? El joven me había dado una buena cuchillada, y yo la había aguantado como un campeón sin hacerme ni un rasguño. Sí que tenía otras mejoras. ¿Placas hipodérmicas? Era un luchador. Podía... Oí gritos en mis recuerdos. Fogonazos de luz, de un tiempo anterior. Sentí dolor, una profunda vergüenza. Me estranguló, como una enredadera negra alrededor de los pulmones. Me agarré la cabeza, intentando desterrar aquellos espectros de la memoria, mientras a la vez me aferraba a ellos por ser algo real de la persona que había sido. ¿Qué me estaba pasando? El hombre atacó de nuevo. Sentí un pánico intenso y casi incontrolable, y en esa ocasión tardé más en bloquear el golpe. Había caído. Había... La hoja del cuchillo alcanzó mi muñeca expuesta y los ojos del hombre se ensancharon al ver que no me cortaba. Retrocedió un paso. Trastabillé, abrumado por los fragmentos de recuerdos. Luces intensas, voces furiosas. No lo... Parpadeé y desvié la mirada a un lado. La mujer había encontrado un tablón de madera en alguna parte. Se me echó encima y esa vez no reaccioné. Estaba demasiado alterado. Pero en teoría las placas me protegerían de... El tablón me dio en toda la cara y sufrí un momento de agonía antes de que los nanoides interrumpieran mis receptores de dolor. Vi las estrellas un instante, pero al menos ya estaba inconsciente cuando di contra el suelo. De modo que aquellos recuerdos terribles dejaron de asaltarme. Preguntas y respuestas. ¿He viajado en el tiempo? Respuesta. No, en absoluto. Quizá te resulte antiintuitivo, dado que lo más probable es que ahora mismo estés viviendo en tu propio castillo, al mando de legiones de campesinos, mientras gozas de una de nuestras experiencias mejores que la vida real, como inventar la electricidad, escribir las obras de Shakespeare o intentar batir el récord de tiempo en la conquista de Francia. Aunque el entorno parezca medieval, tu dimensión personal de mago ha pasado más o menos por la misma cantidad de siglos que la nuestra. No obstante, nuestras dimensiones están escogidas con esmero y han tenido un desarrollo tecnológico y social más lento. En otras palabras, estás viviendo una experiencia semi-exacta que recuerda a la Inglaterra medieval, pero no has viajado en el tiempo. ¿No acabas de entenderlo? Piensa en Nebraska. Nebraska es un estado interior en el centro de los Estados Unidos de América. Por su falta general de importancia y su lejanía de los centros poblados más modernos, va unos años por detrás de las costas en ropa, música y distribución de juegos de cartas coleccionables. Podrías tener la impresión de haber viajado en el tiempo cuando visitas Nebraska, pero unos meticulosos estudios científicos con relojes sincronizados demostraron que no existe dilatación temporal alguna. Véase Ludow, Singh y Kaufman, Nebraska es así de verdad, en Revista de Estudios Relativistas, volumen 57, junio de 2072. Igual que Nebraska va unos años por detrás de todo el resto, tu dimensión personal de mago va alrededor de medio milenio por detrás de la nuestra. Así que, a grandes rasgos, has adquirido tu propia y exclusiva Super Nebraska. Capítulo 4. Cuando desperté, la mujer y el hombre jóvenes estaban de pie en el techo. Oh, un momento. Era yo quien estaba boca abajo. Sí, eso tenía más sentido. Noté una leve palpitación en la base del cráneo y supe que, sin los nanoides, me zumbaría todo a lo bestia por el impacto del tablón en la cara. Tenía las manos y las piernas retenidas con firmeza. ¿Estaba sujeto a la pared? Sí. Me habían colgado de una viga del techo, y luego me habían atado las manos a la espalda. Me pregunté a qué habrían fijado el otro extremo de la cuerda. Era una técnica de interrogatorio novedosa, así que le otorgué un punto por la originalidad. Pero, ¿una silla no habría sido más eficiente? No en vano era un clásico. 3 estrellas. Ver más películas de espías y evaluar de nuevo. En el instante en que abrí los ojos, la mujer dio un paso adelante. Tenía el pelo rubio muy rizado, que apenas le llegaba al cuello. Y llevaba un vestido negro sin mangas por encima de otro blanco que sobresalía por las sisas y el dobladillo. Tenía un elegante bordado de color granate en el cuello, pero la cuerda blanca que le ceñía la cintura parecía algo raída y le daba al conjunto un intencionado aspecto casero. La mujer entornó los ojos. Vale, a ver, ¿cómo iba a salir de aquello? La vergüenza y el miedo de antes se habían esfumado por completo, reemplazadas por cierto bochorno. Era evidente que tenía mejoras físicas, pero aún así me había dejado dar con un tablón en toda la cabeza. ¡Qué poco profesional! «Habéis cometido un error muy grave», le dije. La mujer ladeó la cabeza en vez de responder. «Soy un ser muy poderoso», añadí. «Me habéis enfurecido». El joven se escondió tras ella y asomó un ojo para mirarme. No tenía nada extraordinario. Era más bajito que ella, con rizos rubios parecidos y complexión ligera. Al fijarme bien, lo encontré más joven de lo que había creído. Tendría unos 15 o 16 años. «Sefawin», susurró el chico. «No creo que la inversión esté sirviendo de nada. Aún conserva sus poderes». «¿Se te ha comido, Wyrm?», preguntó la mujer. «No». «Entonces la inversión funciona», dijo ella. «No funciona», repliqué. «Ahora mismo estoy haciendo acopio de poder. Si no me liberáis, desataré el fuego y la destrucción sobre vuestra casa». La mujer entornó más los ojos y alzó las manos, con los dedos hacia arriba y los pulgares señalándose entre sí. Entonces habló. «Moro en la misma muerte. Del más mustio amorío. Visión y vela soy. Y vigilante vivo». Al terminar se acercaron un poco los dos, como si quisieran ver qué efecto me había producido. «¿Poesía?», dije. «Me gusta». El joven apretó el brazo de la mujer. «Prueba con un alarde más fuerte». Ella asintió y compuso el mismo signo con las manos antes de hablar de nuevo. «Sacudí al ser salvaje, de sepulcro saeta, canción y coro soy, y consumada canto». Fruncí el ceño y los dos retrocedieron. «Ni se ha inmutado», susurró el joven. «Eso es malo, ¿verdad, Sefawin?». «No lo sé», respondió ella cruzándose de brazos. «Nunca había aflojado a un Aeld». Se dio unos golpecitos con el índice en el brazo. «Trae al pequeño padre, pero con disimulo, sin que se enteren los visitantes». El chico asintió, pero titubeó un momento. «No me pasará nada», dijo la mujer sin mirarlo. «La inversión lo ha dejado indefenso». «Pero acaba de decir, te lo repito, Wyrm», lo interrumpió ella. «¿Se te ha comido?». El chico bajó la mirada, como si tuviera que comprobarlo. «Si los poderes de la elf no estuvieran contenidos», dijo la mujer, «no nos tendrías aquí tan campantes. O bien estaríamos bajo su control, o bien seríamos charquitos de jugo humano machacados contra el suelo. Ve a traer al pequeño padre. A mí no me pasará nada». El joven asintió de nuevo y se fue corriendo. Volví a reevaluar su edad a la baja. A lo mejor había dado un estirón exagerado. «¿Podrías enderezarme al menos?», pregunté a la mujer. «Empiezo a marearme». Ella me observó sin responder. «Veamos», dije. «¿Estás llamándome Ilef? No sé muy bien lo que es. ¿Te importa ponerme al día?». Silencio. «¿El chavalín es tu hermano?», pregunté. «¿Sois hijos del señor?». Tenían que serlo, porque ambos iban mejor vestidos que la gente común del pueblo. Pero, ¿por qué llamaba pequeño padre al señor? En todo caso, estaba claro que no iba a contestarme. «¿Has visto cómo el arma del chico me rebotaba en el brazo?», dije. «Te lo advierto. Soy una persona poderosa y empiezo a cabrearme». Sus ojos eran como el acero, su rostro absolutamente inexpresivo. 0 estrellas. Preferiría conversar con un cadáver. Por lo menos no estaría fulminándome con la mirada todo el rato. Y seguro que además se le daba mejor escuchar. Desvié la atención hacia mis mejoras. Estaba claro que llevaba implantes en los antebrazos. Se llamaban placas. Sí, eso era. Tenía una malla de microfilamento bajo la piel, apoyada por nanoides estructurales y refuerzos en los huesos. Es decir, que sería necesario un láser de potencia industrial o armamento militar para atravesarme la carne, siempre que mis nanoides siguieran funcionando. Otra persona mejorada podría tumbarme a puñetazos con el tiempo suficiente, pero era invulnerable para un puñado de campesinos medievales. Al pensarlo, activé por instinto una capa superpuesta a mi visión. Mostraba un listado de mis mejoras y su estado. ¡Vaya tela! Tenía placas que subían desde las yemas de los dedos hasta los hombros y me cruzaban la espalda. Otro conjunto se extendía por las piernas, desde los muslos hasta los pies. Ambos equipamientos permitían redistribuir la presión y me concedían ciertas ventajas en términos de fuerza, sobre todo en capacidad de agarre. Eran unas mejoras carísimas. No era raro empezar a poner placas en algunas partes del cuerpo y luego pasar a otras. La mayoría se decidía por la cabeza y el pecho en primer lugar. Era lo que más sentido tenía. Pero la conmoción que habían sanado mis nanoides indicaba que no era lo que había hecho yo. Fruncí el ceño mirando el listado. Sí que llevaba placas en el cráneo y el pecho, pero aparecían como inactivas. ¿Qué narices pasaba? Tenía la vaga impresión de que esas mejoras no las había comprado yo, de que me ganaba la vida trabajando y ni por asomo tenía esa cantidad de dinero. Así que tal vez quien hubiera pagado mis mejoras no había terminado de instalarme las placas de la cabeza y el pecho. Pero entonces, ¿por qué las de los brazos, piernas y espalda sí que funcionaban? No había respuestas en mi memoria, así que traté de desatarme. Por desgracia, los nudos eran buenos y mi fuerza de agarre mejorada no servía de nada si no llegaba a las cuerdas. Los músculos del pecho no parecían presentar ninguna mejora, porque probar a tensarlos no hizo que rasgara las cuerdas ni nada. Seguro que lucí bastante ridículo, eso sí. Al cabo de un tiempo la puerta se abrió y las lámparas de aceite que había en la mesa chisporrotearon mientras entraban dos hombres. Uno era el joven de antes. ¿Werm se llamaba? El otro era Capa Naranja. Musculoso y con más de 1,90 m de altura, parecía un gigante al lado de la mujer. Tenía la barba entrecana, como el pelo, y parecía tener alrededor de 45 años. Pero caray, tenía toda la pinta de poder meterse en un combate de boxeo contra un peñasco y ganar. ¿No se suponía que la gente del pasado era mucho más bajita que la moderna, o algo por el estilo? Te seré sincera, pequeño padre. Dijo Sefa... ¿Cómo se llamaba la mujer? No tengo ni idea de qué hacer con este. ¿Y qué es? Preguntó el señor entornando los ojos al observar mis tejanos, revelados del todo al tener los bajos de la túnica caídos hasta el cinturón. No puede ser un espectro de tierra, respondió ella, porque es visible del todo. Pero fíjate, tiene menos vello que las mujeres, el pelo rapado, manos femeninas. Oye, exclamé. Y una constitución poco musculosa. Además de... Mi gente me considera bastante atlético. La tez pálida y rasgos delicados en la cara, concluyó ella. Observa también sus dientes perfectos y las uñas impolutas. Conozco bien la tradición, pequeño padre. Este hombre encaja como un guante en la descripción de una elf. No es un dios, entonces, dijo el señor relajándose. Sigue siendo muy peligroso, repuso la mujer. Puede que incluso más. Un dios querría de nosotros algo natural. Una elf. Ha aceptado una ofrenda, pequeño padre, añadió el joven. El encantamiento no ha hecho caso a la comida ni a la bebida. La palabra escrita, dijo el señor dando un paso hacia mí. ¿Vino contigo a nuestros dominios, elf, o fue su llegada lo que te atrajo? ¿Qué debemos hacer para apaciguarte y aflojarte? Liberarme, respondí con mi voz más intimidante. Y disculparos por el trato que he sufrido. El señor sonrió. Había temido que encontraría una boca llena de dientes sucios y podridos. También me equivocaba en eso, porque el hombre parecía conservarlos todos, y aunque no eran de un blanco puro, tampoco parecían estar descomponiéndose. No los tenía rectos del todo, pero para tratarse de alguien que vivía en una época anterior a los dentistas, su sonrisa no estaba nada mal. 2 estrellas y media. No hará estallar la cámara. —¿Que te liberemos? —dijo. —¿Crees que es la primera balada que oigo, a Elf? —Había que intentarlo —respondí. —Muy bien. Necesitaré una valla que jamás haya visto el sol, 2 piedras pulidas por una rana y una hoja de belladona. A cambio, dejaré vuestro pintoresco pueblo con mis bendiciones y regresaré junto a mi gente. El señor lanzó una mirada a la mujer, que se encogió de hombros. —Veré qué puedo hacer —me dijo él. —O también —propuse—, podrías decir a esos 2 hombres que me buscan que estoy aquí y entregarme a ellos. —¡Ja! —exclamó el señor—. Sí que eres astuto. Pero dado que no eres pelirrojo ni tienes rasgos de forastero, no creo que les intereses. —Un momento. ¿Aquellos hombres no me buscaban a mí? El señor se volvió hacia la mujer. —Tengo que regresar con los mensajeros del conde antes de que se extrañen de mi ausencia —le dijo—. Hay algo raro en ellos, en todo lo que sucede hoy. ¿Os quedáis aquí o venís conmigo? —Yo me quedo —dijo ella—. Llévate a mi hermano y envíalo a avisarme si ocurre alguna otra cosa extraña. Capa Naranja asintió y se marchó, seguido por el joven. Su interacción con la mujer me había resultado curiosa. Ella ni se inclinaba ni lo trataba con tanta reverencia como podría haberme esperado. No se había oído ni un solo «Milord». De verdad iba a tener que descartar todo lo que creía saber sobre el pasado. La mujer seguía observándome. Maravilloso. ¿Iba a mantener una segunda conversación con la pared? —Escucha —dije—, ¿podemos? —Dejémonos de embustes, forastero —me interrumpió—. Sé lo que eres en realidad.